Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos otra vez aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El deseo de Dios para usted es el título del mensaje en este programa. Hace mucho tiempo el infinito y eterno Creador se sentó en su trono de alfarero como antes lo había hecho tantas veces. Todo lo que él había hecho hasta entonces era muy bueno, pero esta vez él tenía otra cosa en mente. Quería crear algo a su imagen. Algo, mejor dicho, alguien quien pudiera relacionarse, emparentarse personalmente con él. El alfarero ya había diseñado seres vivos para habitar el planeta Tierra, pero esta nueva creación sería diferente. Mucho más importante que todos los otros vasos terrenos, esta nueva creación sería fértil. Y se multiplicaría y se enseñorearía de todos los otros seres creados que volaban por el cielo, caminaban por la tierra o nadaban en los mares. Así que tomó un poco de barro y lo puso en su torno. Al empezar a girar la rueda, él puso sus pulgares en el centro del barro y formó las partes internas. Milagrosamente el barro empezó a tomar forma. Al ir girando la rueda cada vez más rápido, el barro empezó a levantarse de la tierra del cual fue tomado. Temible y maravillosamente, él hizo esta nueva creación que había planeado desde el comienzo del tiempo. Aún no había terminado. Algo faltaba, aliento de vida. Y fue un ser viviente. Esta fusión de la vida divina y el barro terrenal haría diferente a esta nueva creación de todos los otros seres creados. Lo que parecía ser común y corriente era indudablemente santo y puesto aparte para hacer su voluntad. Todo hubiera andado bien si no hubiera sido por un ser creado anteriormente que pensaba que por lo menos debía ser igual a quien lo había hecho. Eso era naturalmente una idea absurda. Aunque él fuera lo más bello de todas las cosas creadas, esta obra maestra fue creada para ser portador de luz, pero por su propia opción, este rebelde se convirtió en un príncipe de las tinieblas. No queriendo estar solo en su rebelión, este arrogante ser espiritual convenció a muchos otros espíritus menores para que se les unieran. El alfarero no pudo tolerar esta rebelión pecadora y echó a los espíritus fuera de su presencia, y ellos cayeron de su hogar celestial. El príncipe de las tinieblas no podía soportar la idea de que una nueva creación del alfarero fuera realmente a gobernarlo. Si tan solo lograra que esta nueva creación actuara independientemente del alfarero, pensó probablemente, ya sé lo que haré. Haré que este vaso novato piense que también puede ser como el alfarero y decidir por sí mismo lo que es bueno y malo. ¡Qué mentira! Porque allá en Romanos capítulo 9, versículo 21 dice la Biblia, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Y allá en Isaías capítulo 45, versículo 9 dice, ¿dirá el barro al que lo labra, qué haces? Este diablo astuto se las arregló realmente para engañar a esta nueva creación, cuestionando la palabra del alfarero, incitándolo a hacer su propia voluntad y vivir independientemente de aquel que lo había moldeado. Las consecuencias fueron rápidas e inmediatas. Esta nueva creación perdió el aliento divino que lo hacía vivo espiritualmente e introdujo impurezas en el barro del cual estaba hecho. Y ya no tuvo más relación con el alfarero que lo había hecho. Debido a las impurezas en su barro, el vaso terrenal también se deterioraría y moriría finalmente. El alfarero había diseñado esta nueva creación y su compañera para que se multiplicaran y llenaran la tierra, cosa que siguieron haciendo. Pero toda su descendencia iba a nacer muerta en sus transgresiones y pecados, igual que sus progenitores. Ellos perdieron el dominio que tenían sobre toda la otra creación. Y el príncipe de las tinieblas se convirtió en el rebelde detentor de la autoridad que el alfarero había concebido, que tuviera el vaso y su descendencia. Ahora este rebelde príncipe de las tinieblas tenía su propio reinadito para gobernar el planeta Tierra. Él fue el dios de este mundo y príncipe de la potestad del aire. Los vasos caídos y los espíritus malignos menores quedaron bajo su autoridad y esclavizados a sus deseos pecaminosos. Pero el alfarero amaba lo que él había creado y tenía un plan para deshacer las obras de este príncipe rebelde. Un plan que haría algo por las impurezas que ahora caracterizaban a toda su creación, porque él no puede tolerar nada impuro en su presencia. Por medio de este plan, él les daría nuevamente su vida. El alfarero dijo: «Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Esto se encuentra escrito en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. El plan del alfarero exigía que él mismo tomara la forma de un vaso y le mostrara a los vasos terrenales cómo llevar una vida en total dependencia del alfarero. El príncipe de las tinieblas puso toda tentación posible a este vaso divino, esperanzado que él también optara por vivir independientemente del alfarero. Pero él resistió y declaró que los vasos no viven por las cosas de este mundo, sino por todo lo que sale de la boca del alfarero. Esto se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero él tenía que hacer más que solo mostrarles cómo vivir, porque la consecuencia de sus impurezas era la destrucción segura. Así que este vaso divino, que fue enviado por el alfarero, tuvo que asumir en sí mismo todas las consecuencias de las impurezas de los vasos caídos, para que los vasos caídos pudieran ser puros de nuevo. Todas las fuerzas del mal se pusieron contra él, y la justa ira del alfarero contra la impureza cayó sobre él, también muriendo. Él murió al pecado de una vez por todos los vasos caídos que confiaran en él. Entonces, 3 días después, este vaso divino fue resucitado, mostrando que su muerte había derrotado al príncipe de las tinieblas y hecho posible que todos los vasos caídos sean perdonados y reciban la vida divina si tan solo creen en él. La ley de la vida de este vaso divino era mayor que la ley de las impurezas y la ley de la muerte. Aunque el príncipe de las tinieblas fue derrotado, el alfarero le permitió a él y a todos sus espíritus malignos seguir rondando por el planeta hasta que les llegue su juicio final. El plan de ellos era cegar las mentes de los vasos incrédulos para que nunca pudieran escuchar la buena nueva de que el vaso divino había venido a morir por los pecados de ellos y a darles vida. Muchos creyeron esta mentira y nunca recibieron perdón. Otros creyeron la verdad y fueron perdonados instantáneamente y recibieron la vida ofrecida por el vaso divino. Pero el mal lo tentó, acusó e hizo todo lo posible dentro de su limitado poder para que los vasos perdonados creyeran sus mentiras. A todos los vasos que oyeron la buena nueva y reaccionaron a la verdad, el alfarero envió su espíritu de verdad para guiarlos y dar testimonio de que eran verdaderos hijos del alfarero, que les dijo: «He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Jeremías capítulo 18, versículo 6. Debido a que estos vasos redimidos habían sido moldeados por este mundo, él tenía que rehacerlos a su imagen. Estas nuevas creaciones no podían rehacerse por cuenta propia, sino que tendrían una parte importante que desempeñar al llegar a ser más y más como el alfarero. Aunque ellos tendrían muchos otros propósitos útiles para permanecer en este planeta Tierra, nada era más importante para el alfarero que liberar a todos sus vasos redimidos de sus pasados horrorosos, haciendo que llegaran a ser puros como él. Este mensaje, mi amable oyente, trata de los pecadores que llegan a ser santos y de los hijos de la ira que llegan a ser hijos de Dios. La expresión teológica de este cambio es santificación. El mandamiento dado por Dios a cada uno de sus hijos es: Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Somos perdonados, pero aún no hemos sido perfeccionados. No hay obra más importante en la iglesia que la santificación. Pablo dice, mi amable oyente, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Colosenses capítulo 1, versículos 28 al 29. Y allá en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amable oyente, todo lo demás es secundario para Dios. Ciertamente, Él les guiará tocante a elegir una carrera, pero su interés primordial no es que usted sea carpintero, plomero o ingeniero. Su interés primordial es la clase de carpintero, plomero o ingeniero que usted es. Él puede efectivamente considerar necesario sacrificar su carrera para confrontarlo a la imagen de Dios. El carácter es antes que la carrera y la madurez antes que el ministerio. Dios se interesa más por la pureza de la iglesia que por el crecimiento de la iglesia. Porque la pureza de la iglesia es un requisito previo esencial del crecimiento de la iglesia. Como usted sabe, amable oyente, para nosotros es primordial presentarles y mostrar la necesidad de crecer y luego intentar definir la santificación. Esperamos mostrar cómo coincide Dios confrontarnos a su imagen. Con todo el fracaso moral de nuestras iglesias hoy en día, no puede haber otra doctrina que importe más entender que la santificación. El mundo, la carne y el diablo pondrán todos los obstáculos y harán todo lo posible para detener este proceso en su vida. Pero nosotros estamos dedicados a ayudarle y a entender el deseo de Dios de que usted crezca en Cristo. Y todo lo que tenemos que decir puede resumirse en un versículo. En el Colosenses capítulo 1, versículo 27 encontramos, ¿qué es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. Creemos, mi amable oyente, que el Espíritu Santo le dirigirá a toda verdad y que la verdad le hará libre para hacer todo lo que Dios le llamó a hacer. ¿Ha decidido dejar que Dios sea Dios y desear nada más que ser la persona que Él le creó para ser? ¿Está convencido de que la voluntad de Dios para usted es buena, aceptable y perfecta aún antes de saber con seguridad cuál es? Tenga la certeza, mi amable oyente, de que Dios ama a sus hijos y que Él no tiene planes para usted que no sean buenos, aunque ciertamente usted pasará momentos de pruebas para poder ser purificado. Se nos advierte allá en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El fuego del refinador es necesario para que el alfarero vuelva a moldear sus vasos terrenales a su imagen. Usted, amable oyente, será tentado para que crea que no vale la pena, pero indudablemente la vale. No arriesgue su herencia en Cristo por un plato de comida, como hizo Esaú, ni sacrifique la eternidad por satisfacer su carne. Hay un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Usted ha sido elegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores para ser su hijo y puesto aparte de toda otra creación para hacer su voluntad, la cual es buena, aceptable y perfecta. Ha sido un placer compartir con usted la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios